12. Ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Con Linkin Park comenzamos este viernes de guitarras, ya está al aire la primera hora W, aquí está el rock que nos va a acompañar para recibir este nuevo día, un nuevo viernes 15 de agosto de 2025. Vamos a llenar esta primera hora de puro rock, de muchas guitarras, mucha distorsión, mucha energía para rematar la semana como más nos gusta, con un viernes de guitarras que está comenzando a esta hora, 12:03. Qué gusto saludarlos de nuevo. Yo soy Cristian Coronado con ustedes hasta la 1:00 a.m. Ya saben que todos los que están escuchando esto están invitados a participar, a pedir canciones en el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Hoy escuchamos puro rock porque hoy es viernes de guitarras, así que allá los espero para que programen sus canciones y también me cuenten desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con la Primera Hora W. Cristian Coronado con ustedes en la primera hora de su día. Y bueno, ya comenzamos por todo lo alto con Linkin Park, este tremendo clásico Faint. Y ahora los invito a que disfruten de las guitarras de Foo Fighters, porque aquí está White Limo en primera hora. Yeah. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. The brave. skies and sung and lost invisible to history. Embedded spies brainwashing our children to be mean. You don't have long. I am on to you. The time it has come to destroy. You see, ya están aquí las guitarras, porque es viernes, viernes de guitarras en primera hora W. Aquí estábamos escuchando a Muse con Supremacy, sonando en este viernes llenísimo de rock. Apenas estamos comenzando, son las 12 y 16 minutos y ya tengo una buena cantidad de canciones que ustedes están pidiendo. Ahí estamos armando una playlist que les anticipo va a estar buenísima, así que quédense hasta la 1 de la mañana para escuchar más rock aquí en primera hora W. Estamos en vivo en la señal de W Radio Colombia, recibiendo canciones en el número el primera hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Vamos ahora con un clásico, una de esas primeras canciones que fueron consolidando el sonido metal, por supuesto, por parte de Black Sabbath. Y bueno, ya para recordar al difunto Ozzy Osbourne, aquí está Black Sabbath con NIV. We'll be right back. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W.

self-righteous suicide. I cry. What angels deserve to you wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discussed the fade away the shake up. You wanted to. Punch it in the kitchen on the table. You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Esto era Chop Suey de System of a Down, sonando en nuestro viernes de guitarras, una canción que a muchos nos hizo conocer el sonido de System of a Down, una banda que hasta hace muy poco estuvo encendiendo el Estadio del Campín y diferentes escenarios en Latinoamérica. Y seguimos con más guitarras en este viernes de primera hora W. Más canciones que piden los oyentes. Esta, por ejemplo, la pedía Luis Carlos Amaya escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp. Y allí también tenemos a Eddie. Vamos a ponernos algo más clásicos con esta canción que nos deja nuestro oyente Eddie, que además le envía un saludo a su compañera Adriana. Y nos devolvemos en el tiempo para escuchar algo de Led Zeppelin. Esto es Black Dog. Oh, Viernes de guitarras en Primera Hora W. Time!